Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 35 de esta octava temporada, Radio Municipal de Manises. Prácticamente pues despidiendo ya lo que viene siendo esta larga etapa de programas. Nos espera el verano dentro de nada. Sí. O sea, tenemos este programa y dos más. Y volveremos pues para cuando U2 saque nuevo disco, esperemos, que será después del verano. Si todo va como de momento va. Ah, solamente queda. Sí. Este rectifico. Es el penúltimo. Nos tiran ya. El último en el cual diremos el nuevo disco y ya está, y nos vamos a casa a descansar. Ojalá, porque se están adelantando los acontecimientos, aunque oficialmente no sueltan prenda, pero vamos, esta última semana ha sido frenética. No, porque yo estoy mirando el Twitter de Bono y no dice nada, el tío. A Bono le preguntaron por qué no utilizaba Twitter y pasaba un poco del tema, ¿no? Como últimamente que suelta pocas palabras, ¿no? Y, incluso los fans acerca de. Estamos esperando nuevo disco y dice, bueno, yo también. Hasta luego. Adiós. Chao. En fin, hola Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Miralles. Bosu, buenas tardes. Y suerte a Leo que está con los exámenes, ¿no? Sí, sí, eso es. Está apoyando. Bueno, hoy un día muy especial porque se cumple nada más y nada menos que 30 años del aniversario del concierto de U2 en Red Rocks, en el anfiteatro de Denver, Colorado, Estados Unidos. Donde tuvo lugar pues, ese mítico concierto que parte de él fue grabado el audio para el disco Underworld Red Sky y la actuación completa en DVD y en vídeo pues sí que existe, pero como sabéis el Underworld Red Sky pues tiene lo que es el disco en audio, pues tiene dos fuentes, una es la del propio concierto de Red Rocks y luego pues el de San Jogarsen en Alemania. Por lo visto pues habrían canciones que no quedaron lo suficientemente aptas para la edición de audio de este disco y se utilizaron pues de dos fuentes distintas, pero lo que es el concierto en vídeo y audio pues está en la versión que se hizo primero en VHS y luego posteriormente. Exacto. Hace nada. Uh-huh. En DVD, esperemos que pronto pues lo saquen también en Blu-ray. Qué coincidencia que coincida el programa de Vertigo Radio con el aniversario. ¿Sí? Sí, bueno, tenemos desde una de luego. Siete, ¿no? De... Sí, eso es. Y a, es bueno, tampoco hoy, tanta, pero bueno, obviamente esta fecha es hoy muy mucho importante. Rojo por aquí, es, por el hombre, estudio. Es importante, yo creo que es muy importante, En porque la historia son de U2. 30 años de la historia de U2, que creo que ese fue el. Ese año 83 fue el que catapultó a la banda. 83-84 fue ya el boom total. Bueno, 84 en el Life Aid. Diríamos que sería 85, el año 87, sería ya el realmente un poco la consagración. Pero ese concierto fue el El Summon, desde luego. De hecho, sí, sí, no, pero me refiero dentro de la historia de U2. En los 80, pues sería, obviamente, ahí fue cuando consiguieron el primer número uno en Inglaterra. Eso que es. Obviamente para ellos pues sería lo máximo en aquel momento. Lo más querían, sí, sí. Luego llegaría el Joshua Tree, pero bueno, hasta esos momentos fue el primer número llevaban uno. Llevan 3 años en activo. Claro. Tres años antes no existía U2. Imaginaros, bueno, tenía 23 años en Rocks. Yo aquí... alucinar. Es que, sí, sí. 23 años. Increíble. Yo aquí... me empecé a enganchar a U2. Y mira, se han pasado ya. Exacto, sí, sí. Pero lo que digo aquí. Que es emblemático, es importante. Coincide el día 5 con el concierto. Y bueno, pues como decía Carlos, toda la semana rojo. Nosotros empezamos también la gira Red Rocks para que la gente lo pueda ver en directo el pasado mañana prácticamente, en 3 días. O sea, que seguramente todos los que siguen en Valencia, sí, pues sí, ya lo sabéis, saben que hemos organizado una serie de conciertos para rendir tributo a este mítico concierto, como decíamos, con la banda Spyplane. Este sábado va a ser el primer concierto, 8 de junio, en la Sala Cero de Tarragona. Las entradas están disponibles, las podéis conseguir a través de internet, a través de tiquetea.com o bien en los puntos habituales de Tarragona. Ahora os comentaré luego. Y luego, pues el día 15 de junio en Valencia, en la Sala Valencia Rock City, a escasos minutos de la ciudad. La mayoría de todos los que escucháis el programa conocéis la sala, los de Valencia sobre todo, porque bueno, hemos hecho ya varios tributos ahí, hemos hecho el Actum Baby, el Zurange. Suena muy bien, una gran sala y sí, probablemente una de las mejores de Valencia. Y bueno, el que no tenía oportunidad todavía primero de ver a Spyplane y segundo de haber estado en Rock City, pues es una buena oportunidad. Y bueno, van a ser los dos conciertos que seguidos, casi coincidiendo con el 5 de junio. Exacto. Con el día de hoy, pues vamos a conmemorar ese 30 aniversario de que decíamos, pues un concierto mítico dentro de la historia de U2. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar obviamente de todo esto, de Red Rocks, y también pues miraremos al presente, porque sería un programa también súper importante el de hoy, porque han habido muchas novedades en el mundo U2, sobre todo pues en Nueva York, en los Electric Lady Studios, con muchos rumores y noticias acerca de lo que podría ser la mezcla definitiva del disco de U2. Luego los comentarios que han habido ya de gente que ha escuchado el disco y encima... Uh-huh. Gente importante, que no es uno que estaba por allí, escúchalo, no, es Dalí Lanoa. Que fuera productor de casi todos los discos de U2, pero que en este caso pues no va a participar en el nuevo disco, pues habla de que el disco pues suena grande, ¿no? Y qué más hablaba de que él no se había atrevido, ¿no? No se había atrevido. Este era rollo Actum Baby, en fin. Sí, esto va a estar en las noticias. Luego pasaremos a la agenda. Repaso la agenda. Uh-huh. Conectaremos con el lado oscuro de U2 en Chile. Como siempre. Y que también está en aniversario. Sí, sí, felicidades. Sí, exacto. Correcto. Octavo, felicidades, U2 Chile. Aniversario de la página web de u2chile.net. Y es. Terminaremos el programa hablando con The Edge, de Spyplane. Eso es. Y con Xavi Balart, que, bueno, pues entre los fans de U2 en España, pues es bastante conocido, forero de Slink, siempre informando con muy buena información. Lo hemos podido tener también hablando con Jordi Tardà. Pues bueno, ha escrito un libro y acerca de las peripecias de U2 en España durante toda esta historia desde que U2 pisó por primera vez suelo español, y hablaremos con él para que nos cuente un poco pues de qué va a ir el libro que ya ha terminado de escribir y que está pendiente ya de publicación. No me enrollo más, vamos con las noticias de U2. Estaba diciendo con mis compañeros, vamos al lío, que hay mucha tela que cortar hoy. Y si os parece, pues podemos empezar las noticias recordando pues que el famoso musical Spider-Man, que tantos y tantos aplazamientos, problemas y tal tuvo, pues por fin se estrenó, tiempo atrás, y llegó a la representación número 1000. Y Bono y Diez quisieron estar allí en el Teatro Foxborough para celebrarlo, junto a los artistas. Entonces ahí estuvieron disfrutando de la entrega número 1000. Y lo que le queda a Spider-Man. Comentaba Javi que ha habido gente pues que ha estado hablando, ha tenido la suerte ya de escuchar lo nuevo de U2, entre ellos el mega famoso productor Danny Lanois, que comentó a un periodista de Canadá, hizo comentarios sobre el disco. Entre ellos podemos decir pues que Bono, dice Lanois, Bono estuvo en la casa de Lanois en Los Ángeles hace unas semanas y le dejó escuchar el nuevo disco que está haciendo con Danger Mouse. Dice, parece increíble, muy muy grande y suena potente. Algunas canciones son aventureras. Hay sobras de Acton Baby. Un par de canciones que yo conocía, dice. O sea, un par de canciones que ya, estaban ya en el cajón, existentes. Ya había en el cajón. Porque hemos trabajado con ellas antes, pero no las habíamos terminado. Ahora están de vuelta en un segundo plano. O sea, seguramente nos encontremos dos canciones que tal vez hayamos escuchado ya. Bono está muy emocionado y canta muy bien. Me da envidia. Como aquellos tenores fornidos irlandeses. Bueno, esto es un poco todo de siempre. O sea, que es maravilloso y tal. Y le pregunta también, pues, que cómo se siente el que haya otra persona produciendo el disco, Danger Mouse. Dice, estoy realmente contento de no estar haciendo este disco con ellos porque, dice, yo no creo que sobreviviera a esta experiencia. Dice, bueno, es un trabajo duro. Sobre dice, todo, si nos vamos al tema del tiempo que llevan con él, sí. Vamos, yo... Dice, realmente tienes que estar en una muy buena forma física para hacer un disco con U2. Pero en realidad, dice, siempre es difícil este trabajo. Entonces, bueno, dice, será una buena experiencia para Danger Mouse. Como diciendo, si sales vivo de aquí ya cualquier cosa. Claro, es que hay que trabajar con U2. El tira y afloja, ¿no? Entre productor y artista. Sí, sí, por eso, va a tener un estómago el Danger Mouse, claro, para aguantar, entre quedémonos con las dos pinceladas de Sombras Acton Baby. Uh-huh. Y que dos canciones ya conocidas por él. Bueno, por él. No, por él. No, por él. No creo que salga ninguna de las que sonaron en directo en la gira. Probablemente sean más temas que han estado ahí trabajando y que él intervinieron en algún momento. Tanto tiempo en el que él, efectivamente. No sé si alguna de las que hemos escuchado se reconvierta en alguna nueva. Y, todo puede pasar. Claro. ¿Y dónde está pasando todo esto? Pues en los Electric Lady Studios de New York. Que este bueno, fin han, pasado, de semana, han pasado. Correcto, porque han pasado. Ya no están allí. No. Han recogido ya los trastos y se han... El fin de semana ha sido frenético a nivel de Twitter. El viernes concretamente, pues claro, aparecían por los estudios Bono, Dietsch y Adam. Un poco más tarde de repente aparecía el cantante de Coldplay, Chris Martin. Con lo cual todos los rumores de que hace Chris Martin ahí. Y unos minutos más tarde pues llegaba Larry Mullen Jr. Con lo cual toda la banda completa junto con el cantante Coldplay allí. Claro. Ya empiezan los rumores por Twitter. Estaban Sam O'Sullivan, hombre, Dallas Scu, estaban claro, recibiendo material. Y apareció pues una caja de ropa y comentarios que hacía la gente por allí como que iban a grabar un vídeo. Entonces claro, diciendo aquí algo va a pasar. Y luego pues al rato empezaron a publicarse esto, casi era en directo, como alguien dice. Claro. Había gente allí tuiteando y podías ver cómo estaba U2 en la azotea de los Electric Lady Studio, pues estaban grabando, y es así, grabando una versión acústica de Sunday Bloody Sunday, que sí, en un principio parecía que se hacía para un programa, una ONG de... Una campaña de acciones protesta, pero se ha descartado posteriormente. No es así. No, bueno, vamos a ver. Está la campaña de Inside Out Project. Se pensaba que era para ellos la canción, la campaña de ellos, pero no es exactamente. Ellos lo que fueron fue ir a colaborar. A decorar el escenario. Pero sí que la canción es para un fin humanitario. Humanitario, pero no es concretamente para... Exactamente. Pero bueno, sí que es un fin humanitario, que es en teoría para una campaña a favor del pueblo iraní, ¿no? Algo así. También hay muchos detalles porque el vídeo no se ha publicado. Y bueno, hay vídeos de no completos de la actuación que hicieron en la azotea, sí, porque hubieron miembros de Inside Out que estuvieron allí ayudando y también grabaron parte de la actuación y hicieron fotografías que fueron al final los que nos han dado toda la información que... Sí, uno de ellos cuenta eso, que estaba ahí, como dice, todo tranquilo, y le dijeron, tienes que montar aquí una cosa tal, y le apareció U2, claro, y se quedó ahí grabando y es el que grabó el vídeo, diciendo, increíble, o sea, estar ahí... Qué grande. Luego, antes de continuar, si os parece, pues vamos a escuchar el fragmento que hay en internet, sí, el vídeo de YouTube. Sí, porque permitirme la pregunta, que supongo que los que nos están escuchando la tendrán también, que fue estilo Los Ángeles, Where the Thieves Have No Name, sonando a todo trapo. Acústico, una versión acústica. Adam Clayton al teclado. O sea, Larry Mullen con unos timbales, o sea, en plan... No era suelta, ¿no? Vamos, que nadie oía en plan... Estando en una terraza. Bueno, yo he visto algún vídeo desde abajo y apenas especial. Tampoco querían llamar la atención de la gente de la calle totalmente. O sea, claro. Querían aprovechar pues la azotea. Sí, para que la gente se pueda hacer a la idea, ¿no? De cómo fue. Exacto. Entonces, bueno, el vídeo está ahí, lo podéis ver. Y sonaba así este minuto y poquito que ya hasta ahora ha subido en internet. Bueno, aquí escuchábamos esa versión en acústico de Sunday Bloody Sunday, aunque exactamente esta es la versión que luego hicieron por la noche. En una fiesta privada, organizada por el fundador de Inside Out, J.R. Art, en el cual pues aquí solo estaban Bono y The Edge tocando en acústico, en plan pues en el salón de tu casa, tocando Sunday Bloody Sunday. Muy, o sea, muy, muy de tranquilo, digamos, la, sí, sí. No, la versión. Muy lenta, muy tranquila, efectivamente. Y la de la azotea, pues bueno, podéis buscar en internet, aunque la oficiosa, la que se grabó, pues todavía no se ha publicado. No, la campaña, pues supongo que la están haciendo ahora. Y la verdad es que fue el último día de grabación en los estudios, porque al día siguiente, pues... Se pudo ver, pues, cómo se estaban llevando material. Cómo Dallas, incluso con las guitarras, estaba ya cargando en una furgoneta y desmontando un poco. O sea, realmente han estado 2 semanas, más o menos, en los... Sí, eso es lo que comentaba la gente de los negocios de alrededor, que llevan 2 semanas trabajando allí. Y de hecho, pues a The Edge lo tenemos ya en Dublín. En Dublín, o sea, increíble acabar viernes. Sí, el sábado. Imagino, el sábado pillaría el avión y el fin de semana estaba ya en un festival. Es increíble, o sea, se fue visto ya en un festival, en el Forbidden Fruit Festival. Nuestro amigo Sam McCown, ¿no? Sí, estuvo hay alguna foto acompañado de él, de Shane McGowan, de The Pogues. Y luego, pues la última noticia que podemos comentar, pues es dos fuentes en Irlanda que publican que el nuevo disco de U2 saldría en diciembre. Entre ellas está la INTV Irlanda, en la cual publica un tuit diciendo que Adam Clayton ha confirmado que el nuevo disco de U2 será lanzado a fin de año, bueno, final de año. Esto de MTV Irlanda también, luego, se quedan, o sea, Billboard, ni fuente, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. No, y Billboard.com dice, unas fuentes le han contado a Billboard que la banda pretende lanzar su disco en diciembre. Bueno, eso sí que... Ahora, espera, falta la tercera fuente. Vértigo Radio anuncia que, según unas fuentes, U2 lanzará el disco a final de año. Bueno, ya, pues volvemos a lo mismo. Claro. Estamos... Lo que te iba a decir. No miente nadie. Más credibilidad lo nuestro. Que... Todo esto lo provoca las ganas que tenemos todos de, sí, de que... El último trimestre del año ya acabó. Ah, saco. Exactamente, así no nos equivocamos. Claro. Pero bueno, todo parece indicar que va a ser así, porque de forma oficial la web está anclada en el pasado. Como siempre, ¿eh? Como siempre. Cuando salga el disco, entonces harán un cambio de configuración de la web y hacer la MAI mientras que nos den. Pero por cierto, que sepáis, me tenía que haber llegado hace 2 semanas el Front de Ground Up. Y la semana pasada me llegó que no iba a la dirección correcta, pero bueno, ya tengo el sobrecito de correos, de correos que tengo que ir a recogerlo. ¿Te lo llevó a tu casa o cómo está? No, que correos, en vez de ir a una puerta, fue a otra, en fin. Y, bueno. Pero bueno, vamos, que mañana lo recojo, espero que esté entero y os lo contaré. ¿Qué más hay por ahí? Noticias, poquitas, ¿no? Poquitas. Lo único, pues eso, que U2.com sigue sin abrir la boca para nada. Hombre, la noticia principal sería pillar a Dallas comprando un palet de cuerdas para la guitarra. Eso sí que sería que van a actuar fijo, vamos. Ah, bueno, que van a actuar, ya. No, pero ¿dónde? Ah, bueno. Bueno. Yo lo que haría después de escuchar al Sunday Bloody Sunday talentito y tal, meter un poco de caña, ¿no? Con pues sí, el Blood Red Sky. Claro. Alguna canción de estas punteras y cañeras. Sí, bueno, sí, ¿qué os apetece? La portada de Under the Blood Red Sky, ¿de dónde está sacada? De una portada, fotografía. Ya estamos. A ver. La portada. Venga. No puedes hacer silencio en la radio. Allí, no sé. No, hombre, si mal, lo preguntas es que no es de allí, ¿no? Suspendido. No recuerdo. Estamos suspendidos. Cuando Bono hacía el cabra por ahí se iba. ¿Qué canción era esa? No, la pregunta no era esa. Pero no es la era... canción, no es la canción. ¿De dónde está tomada? ¿De dónde está tomada la foto de la ¿Desde portada? ¿Desde dónde está tomada? No, ¿dónde? O sea, ¿cómo? Tercera fila, cuarto asiento. Claro, eso te iba a decir, es que claro. Bueno, vamos a escucharlo. Un poquito la pregunta. Vamos a escucharlo y si alguien lo sabe, que durante Venga, la canción nos llame y nos lo diga. Vale, vamos con esa versión de eléctrico. A ver. Don't you look back, don't you look back. Will somebody cry, somebody cry, somebody cry. Well, I can't see why. What for? Bueno, pues nada, antes de empezar la agenda de tributos y eventos U2, vamos a felicitar a alguien del staff de U2 Valencia, concretamente a Pere Granel, que el pasado lunes fue su cumpleaños. Desde aquí... ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nos vemos este sábado. Eso sí, es. Y lo bueno, celebramos. Eso, también. Empiezo también con los tributos U2, que habrá en Chile. El grupo Lemon estará en el House Rock Blues de Santiago el viernes 7 de junio. Doy paso a los tributos en Italia. La banda U2 Way, el sábado 8 de junio, en el local Guns, en la ciudad de Veneto. Prosigo con Pop Tars, en el pub Goffelas de Nápoles, sábado 8 de junio a las 9 de la noche. Y de ahí doy paso a los tributos que van en España. Indudablemente, pues, muy concentrado en la zona, en Tarragona. Pero empiezo con 10 Project, sábado 8 de junio, en el local Popa, de la Playa de los Marines de Nules, en Castellón. Y tal como habíamos comentado a lo largo del programa, por fin llegó el fin de semana. El fin de semana de tributo U2 en el Red Ross, el 30 aniversario con Spy Plane, en la Sala Cero de Tarragona, a partir de las 10 de la noche. como hemos comentado en semanas anteriores, puntos de venta son discos Arsis en la calle Fortuny 10 de Tarragona, en Siva Music, calle Cos del Bou 15 de Tarragona, y discos Kick en la calle San Joan 16 de Reus. El precio de entrada anticipada son 8 euros y 10 en taquilla. Y también los tenéis disponibles en tiquetea.com para aplicación de, por internet o bien por internet. Y ya, pues, también comentar, están disponibles las entradas en, para la sala Recocity de Almácera, y los puntos de venta son en Disco Harmony, en el pasaje Doctor CR7, y en Discos Amsterdam, en el local 80 del, nuevo del centro comercial Nuevo Centro, Valencia. Y doy, vamos, voy a terminar la agenda. No deja pasar la ocasión para que mañana jueves tenemos la gala de colaboradores de Radio Municipal de Manises. Hay que comentarla. La gala de premios. En la cual este programa, Vertigo Radio, está nominado al mejor programa de producción con los con nuestros compañeros conectados y Europa Press. Desde aquí a todos los... Europa Express, perdón, disculpar. A todos deseamos suerte y felicidades de, por de antemano a los premiados. Y como no, pues la semana que viene nos veremos con más agenda y tributos U2. Muy bien, muy bien. Y nos vamos con... Ya ves, hay premio. Antes de irnos, comparte. Esta semana, mientras poníamos carteles, una cosa muy curiosa, has dicho Almácera, es Almásera, porque pillé a gente que era de allí y me hizo el hincapié en ello, es bueno. Almásera. Es Almásera y es Almásera. Claro que sí, hombre. ¿Sabes? O sea, así es. Bueno. Porque pillé gente de todo tipo. Bueno, lo que estamos de acuerdo es que todos vamos a bailar con esta canción. Bueno, seguro. Estoy convencido. Bueno. Vamos con Party Girl. Ahí está. Bueno. Tell me his name, although not me. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Radio Manises, y saludos desde el otro lado del mundo. Hoy presentamos un hito histórico de la banda y veremos cómo una apuesta de un simple concierto pasaría a ser un evento que marcaría la historia de la música popular. Existe un lugar llamado Red Rocks y que está a 15 kilómetros de Denver, Estados Unidos. Es una espectacular formación de peñascos de arenisca que emergía del suelo, formando un anfiteatro natural y está a 2.500 metros de altura. Red Rocks es utilizado para conciertos de verano, y aproximadamente 9.000 personas podían disfrutar de un espléndido picnic en un día de verano, mientras escuchaban un concierto. El escenario de Red Rocks había impresionado al cineasta que había en McInnes, y este era un lugar perfecto para un video de YouTube. Tocarían un concierto, grabando simultáneamente un video y terminando con un filme espectacular y un álbum de YouTube en directo, quizá titulado Under a Blue Red Sky, por lo espectacular del ambiente de Red Rocks. Era una brillante idea, pero debido a la logística de la actuación, en aquel lugar inaccesible, muy cara. McInnes propuso un trato a Island Records y Fineland Presence, los promotores locales, ofreciendo a cada uno de ellos un tercio de los beneficios a cambio de una inversión de 50.000 libras, un tercio del costo total. Steve Lillywhite fue llamado para producir el álbum y pidieron a Gavin Taylor, el prestigioso realizador de videos de rock, que dirigiera el video. Red Rocks era el momento de la verdad para YouTube. Representaba un enorme esfuerzo financiero puesto en un solo objetivo, al aire libre, logísticamente difícil, con una cara y abrumadora tecnología que podía resultar inutilizable a causa de los elementos si las cosas iban mal. Y bueno, las cosas fueron tan mal desde el momento mismo en que llegaron a Red Rocks que resultó casi increíble que sucediera todo al mismo tiempo. 3 días antes del show empezó a llover. A medida que la lluvia se hacía más intensa, una fría niebla descendió sobre la montaña. Y además, el día antes del concierto, un tornado golpeó a 65 kilómetros al norte de Denver. Mientras arrastraban el equipo cinematográfico y de sonido por el peñasco, en el que se hundían ahora hasta los tobillos, los miembros del equipo se vieron azotados por una fuerte lluvia, agua-nieve y copos de nieve. Fue el peor tiempo jamás visto en Denver en junio durante todo ese siglo. La banda fue al lugar de la actuación la noche antes para comprobar el sonido. Las rocas de arenisca emitían ondas de radio que complicaron la labor de Joe Harley y Steve Lillywhite, pero empezaron a manifestarse otros problemas más grandes. Los que estaban a cargo de la tecnología del sonido y la filmación deseaban abandonar aquel húmedo lugar. Su equipo podía resultar dañado y con todo aquel cableado eléctrico a su alrededor había un auténtico peligro de que alguien resultara muerto. Paul convocó una reunión técnica la noche anterior al concierto a Dennis Sheehan, Joe Harley, Steve Arlab y Steve Lillywhite. Deseaba saber si el concierto se podía realizar. Y Sheehan, el manager del tour, tranquilizó al manager de la banda y le dijo que él, Steve y Joe lo habían comprobado todo. Tendrían que sacrificar algo de la iluminación y había el riesgo de que algo del equipo de sonido sufriera daños si llovía mucho, pero el lugar era seguro. Pero McInnes se enfrentaba ahora también a otra decisión más dura. Podían seguir y esperar que con aquel tiempo terrible la gente viajara desde Denver para ver el show y que YouTube pudiera tocar el tipo de concierto que fuera bastante memorable como para ser grabado en video. O su otra opción era cancelar el acontecimiento, retirar el equipo de la montaña y hacer el tipo de video más habitualmente producido en el mundo de la música. Pero no hubo asomo de duda en la actitud de Paul. Cuando dio instrucciones a su equipo, si realmente resulta seguro hacerlo, los muchachos subirán al escenario. Pero los elementos se pusieron peores el día del concierto. Paul permaneció en Denver y como medida de fuerza puso un anuncio en la radio prometiendo un concierto gratuito de YouTube en el centro de eventos de la Universidad de Colorado la noche siguiente para aquellos que se hubieran perdido el show de Red Rocks a causa de mal tiempo. Aquella era una respuesta típica de McInnes. Cuando peor iban las cosas, mejor se comportaba. y ofrecer una actuación gratuita la noche siguiente podía ser una ayuda para los fans, pero eso conllevaba a que nadie fuera a Red Rocks y el evento fracasara por falta de público. Paul McGuinness estaba solo en el hotel y además se sentía solo, ya que la apuesta y la idea de este concierto fue de él y había mucho dinero en juego de la banda, del sello y de los productores de la gira. La banda y los técnicos llegaron muy temprano a Red Rocks y permanecieron mirando la lluvia caer, hablando con su equipo de técnicos y Steve Lillywhite, que compartía su determinación de seguir adelante. Pero al llegar la tarde sucedió algo increíble. Empezaron a llegar los fans. Algunos en autos, otros en buses. Desde las alturas era impresionante ver a miles de personas tapadas con distintos elementos para capear la lluvia, felices y rezando que no se suspendiera el concierto. Adam y Steve Arolad partieron por el manager de la banda a contarle la buena noticia, y mientras tanto, Bono, Edge y Larry chapoteaban en los charcos de agua y recibían personalmente a los fans que llegaron a las alturas de Red Rocks con mucho sacrificio. Semanas anteriores habían vendido todos los tickets para este show. Fueron 8.000 tickets y llegaron esos mismos 8.000 fans a ver este show, que sería uno de los más míticos que se pueda contar en la historia del rock and roll. Y ahora presentamos en el lado oscuro, en este capítulo homenaje a los 30 años del concierto que cambiaría la relación entre YouTube y los fans, la única canción que quedó fuera de la edición DVD remasterizada del show llamado para posteridad Under a Blue Red Sky. Presentamos la canción I Fall Down. I fall down. Macho Station, gran sección, porque era la mía, claro. Era. Ahí. Bueno, como decía Javi al inicio del programa, pues hoy tenemos un par de entrevistas. Vamos, si os parece, con la primera. Vamos a hablar con Xavi Ballard, una de las personas que más sabe de U2 en España. Creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Xavi. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido a Vertigo Radio. Gracias. Y nada, el motivo de la llamada es para hablar un poquito como de tu libro. El libro que vas a sacar, U2 en España. Bueno, en primer lugar, Xavi Ballard, la gente que nos escucha en Vertigo Radio, fan de U2, seguramente lo conoce por, bueno, pues un gran personaje del foro de Slink, que, bueno, pues se caracteriza sobre todo por tener muy buena información, de fuentes muy fiables, ¿no? Y que, bueno, pues también lo hemos escuchado en alguna ocasión en los programas de Jordi Tardà. Jordi Tardà. En Cataluña. Uh-huh. Y bueno, que pues es un especialista, ¿no? Dentro de la actualidad de U2 y que va a publicar un libro próximamente. Así, coméntanos un poco el contenido de lo que va a ser ese libro, que creo que se va a llamar U2 en España, ¿no? Sí, exactamente. Es el título. El título se ha elegido así, bueno, es un título muy claro, ¿no? El libro va a tratar sobre lo que ha hecho U2 en España desde su primera visita, digamos, hasta la última visita que nos consta a todos, que es las últimas vacaciones que estuvieron pasando aquí un par de miembros de la banda en Ibiza el verano pasado. Empieza pues con un breve repaso de lo que es la historia de U2, los primeros años, lo que es la formación de la banda, grabación de los primeros discos y tal, donde no hay ninguna relación con España que nosotros sepamos. Uh-huh. Y luego pues vamos entrando capítulo por capítulo en las giras y las visitas que han hecho, tanto visitas privadas, promocionales, para conciertos, todo lo que han hecho, pues intentando dar el máximo detalle y hablando sobre todo pues con protagonistas que han podido estar cerca de ellos en cada una de las visitas, ¿no? ¿Y cuándo tendríamos que remontar para ver la primera conexión con España de Trudos? Porque bueno, la primera visita oficial teóricamente fue en el Joshua. Sí. ¿Te consta o nos puedes adelantar algo anterior a esa época? Que entiendo que por la Foguete World Fire puede haber algo, ¿no? Sí, mira, digamos que la primera visita como banda, como U2, realmente es la que comentas tú, ¿no? En el 87, pues con motivo de la gira del Joshua Tree. Pero bueno, la única visita que me consta antes de esta es una visita de uno de los miembros, visita privada con su familia, no era ni siquiera U2, o sea, uno de ellos era niño, vamos. Uh-huh. Y posteriormente está la anécdota que comentas tú del tema de Unforgettable Fire, cuando estaba previsto un concierto en la ciudad de Barcelona, que hubiera sido el primer concierto de U2 en nuestro país, pero que pues por motivos de reestructuración de la gira y tal, se acabó cancelando. Es uno de los pocos que se canceló porque estaba previsto para el 84, para un tramo europeo, pero la mayoría de conciertos que se cancelaron con el de Barcelona quedaron pospuestos al 85, y el de Barcelona fue uno de los muy pocos que no se llegó a celebrar. Y luego ya pasamos al 87, como comentabas. Y luego, bueno, no sé, la verdad es que después de esta primera época, U2 ya regularmente ha visitado España con la gira prácticamente. Ahora ya con internet, desde luego, nos enteramos cuando vienen, rara vez pasan desapercibidos. ¿En tu libro van a aparecer cosas que no hayan aparecido todavía en internet, que son totalmente novedad para los fans de U2? Sí, sí, sí. A ver, lo que he intentado es que fuera una recopilación de todo lo que tiene relación con U2 en España. Hay cosas que todos sabemos, cosas que han salido en todos los medios, y otras pues que no son tan conocidas, ¿no? Por ejemplo, sin entrar mucho en detalle, porque yo prefiero pues que quede todo un poquito en el libro y que claro, la gente claro, pues lo pueda leer, ir descubriendo poco a poco, pero bueno, me consta que la banda estuvo en Cataluña descansando en el 89 en un hotel, los cuatro miembros juntos, en un periodo pues entre giras, digamos. Pues más detalles, no sé. ¿Dónde nace el personaje de McFisto, ¿no? Pues si leéis, por ejemplo, el U2x2, hay una versión, luego yo he encontrado otra versión, pero las dos nos citan, digamos, a nuestro país como protagonista, ¿no? De, uh-huh. dónde nace el personaje de Mephisto. Luego, pues todo el tema de los premios Amigo, pues bueno, hubo un par de sesiones de fotos en la capital, una es muy conocida que fue en un bar que todo el mundo visita antes por las croquetas y ahora por el tema de la visita de U2 también, y la segunda sesión de fotos pues se hizo en una azotea de un edificio de la capital de España, ¿no? Pues bueno, he podido contactar con el fotógrafo de esa sesión, que curiosamente es el mismo que hizo la de las croquetas. Pues me dio detalles sobre cuándo fue la sesión, cómo fue la sesión, un poco todo, ¿no? Pues qué más, contacté también pues con el fotógrafo que en el 87 les hizo aquellas famosas fotos en un pueblo de Segovia, en Pedraza. Ajá. Pues me contó un poco cómo fue todo, cómo llegó hasta ellos, cómo consiguió trabajar para ellos, cómo les conoce, cómo se desarrollan aquellos 2 o 3 días que pasa él con la banda en España. No sé, multitud de cosas, y como digo, hay algunas totalmente inéditas, ¿no? Mucho trabajo que entiendo que te ha llevado mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado para poder terminar el libro? Porque ya lo tienes terminado, ¿no? El libro está acabado desde hace un par de meses, ahora está en fase de revisión, maquetación y todo, para tenerlo listo, pues como con la idea de lanzarlo en el momento en que estos 4 se decidan a sacar el disco, ¿no? El trabajo realmente han sido 4 años. Yo empecé justo después del paso de la gira de 360 por Barcelona, pero bueno, son 4 años no de trabajo intenso, ¿no? No por motivos de trabajo y tal, tampoco he podido estar encima del libro continuamente, sino pues que en periodos pues de vacaciones, fines de semana, a ratos iba completando, y bueno, pues al final le pude dar un empujón final a inicios de este año, ¿no? O sea, son 4 años, pero no de trabajo total. Luego comentabas, aparte del tema de anécdotas y de lo que es texto, también entiendo que va a haber, comentas, material, ¿no? De visual, entiendo que fotografías o objetos. Sí. A ver, el libro va a ser, para que os hagáis más o menos la idea, pues como el libro que acaba de sacar U2.com, en un formato así grande, con tapa dura, con todas las páginas a color, con fotos, bueno, las que son a color, evidentemente, pero con una serie de fotos, pues algunas fotos conocidas y también, como decía, fotos no tan conocidas, ¿no? Tengo fotos, pues, fotos inéditas de todo lo que ha sido el montaje de los escenarios de varias de las giras que han traído a U2 en España. Por ejemplo, tengo fotos del montaje del escenario de 2001, del Elevation Tour en el Palau Sant Jordi, de los varios escenarios en el 2005, del 2009, del 2010, de todo lo que es un poco el proceso de montaje, fotos de los ensayos de Barcelona, fotos sacadas dentro de los ensayos, fotos de los rodajes de tanto de Vértigo como del rodaje de Crazy, fotos de Bono en el aeropuerto, tanto en 2005 como en 2009, a la llegada, por ejemplo, en 2009, y en 2005, tanto en 2005 como en 2009, cuando se iba de Barcelona, una foto pues con todo el cuerpo de Mossos de Escuadra que les escoltó hasta allí. Sí. ¿Qué más? Luego también un tema interesante, los planos de los estadios donde U2 ha tocado en 2005, en 2009 y en 2010, con el escenario en su interior, o sea, los planos que se utilizan realmente para preparar lo que es la gira, la llegada de la gira a cada uno de los estadios, conocer exactamente el aforo que va a poder entrar en cada uno de los estadios. Y también, pues, por ejemplo, una cosa que hasta ahora yo creo que no se ha sabido, no ha trascendido, es tengo un plano de un estadio español con la garra en su interior, y es un estadio que la gira no visitó. O sea, que realmente Amon Valencia. se estuvieron barajando varios estadios, sí. Y bueno, pues se rumoreó, pues sí, se rumoreó, sí, Madrid, Valencia, se rumorean varios, pero hay uno que seguro que estuvo en esa terna, ¿no? Bueno, nos lo contarás cuando salga el libro, ¿no? Está claro que el libro va a ser interesante, vamos, 100%. Bueno, nos han preguntado ya por ahí el tema del precio, ¿cuánto se sabe un poco cómo va a estar o...? Bueno, mira, el tema del precio está todavía por fijar, ¿vale? Uh-huh. Pero teniendo en cuenta pues el formato y que es parecido a lo que ha salido anteriormente, como Bruce Springsteen en España, Rolling Stones en España, rondará los 35 euros más o menos. Al final hemos querido hacer un libro de calidad, o sea, podríamos haber hecho un libro pequeñito con las fotos en blanco y negro, pero al final se ha hecho un libro que, como digo, es una recopilación claro, de todo lo que ha hecho U2 en España, es un libro que yo creo que no se volverá a hacer, o que al final sería como una ampliación de este, y que se ha querido hacer con calidad, ¿no? Muy bien, Xavi, pues estaremos atentos a que, bueno, pues U2 sobre todo se decida sacar el disco y de la fecha también de lanzamiento de U2 en España, que bueno, pues aquí seguro que cuatro caen, y muchos de los que nos están escuchando pues van también a poder disfrutar de ese libro, pues con todas las anécdotas y la historia de U2 en España. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Xavi. Hasta luego. Buenas tardes, chao. Y ya para terminar el programa, pues vamos a hablar con Diech, de Valencia. Hello, Diech. Luego tenemos a Nacho. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Nacho, buenas tardes. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. ¿Y vosotros bien, preparados bien ya para...? ¿Hoy hay ensayo? ¿No hay ensayo? No, mañana. Hoy descanso. Mañana. Mañana bien, tope ya, el último hasta el sábado. Ajá. O sea que tenemos que aprovecharlo al máximo. Eso es. Bueno, esta fiesta va a ser Red Rocks, como vinimos recordando todas las semanas. Sí. Así que bueno, la gente que vaya al concierto, ¿qué puede esperar del set list o de las canciones? Sí, bueno, pues vamos a hacer un repaso a lo que fue el concierto del Red Rocks. Tocaremos pues casi todos los temas. No todos, pero casi todos, porque queremos hacer un concierto un poco también dedicado a la gente que no le gusta esa época, que nos han preguntado también, ¿vale? Pero constará de dos partes. La primera va a ser Red Rocks 100%, puro y duro, y después empezaremos pues haciendo un guiño al Europa, una revisión a los clásicos. Para la gente que también que no sea tan del mundo, puede venir a vernos, que va a disfrutar igualmente. Muy bien. Completo, ¿no? Exacto. Sí, claro. Es una buena forma, ¿no? Porque, claro, obviamente puedo decir, mira, pues a mí el de Red Rocks, difícil, espero que no. Bueno, pero es la parte, pero que bueno, quizás no le guste tanto. A la gente a lo mejor ¿no? le mola otros discos y prefiere otra época. Obviamente en un concierto tributo, enfocarlo solamente a un disco es complicado, pero bueno, la capacidad que entiendo que tenéis vosotros y la duración de los conciertos, que habitualmente pues son bastante largos, yo creo que... Por lo menos 20, 30, 30 no, ¿no? 25, va, 25. Pues, no, son casi 30 temas los que vamos a tocar, ¿eh? Vale, son unos 27, 28 temas, en fin, seguro que hay. O sea, que llevas la otra pedalera también. Y también más las peticiones y los bises. ¿El qué? Más las peticiones y los bises. Sí, claro, hombre, hasta las 8 de la mañana podemos estar ahí tocando. Ah, vale. Y nada, luego también la puesta en escena, que va a ser, pues, como siempre, espectacular. Y solo por eso yo ya iría a veros. Sin duda. ¿Sabes? O sea, animamos a la gente de Tarragona para este fin de semana en la sala cero. 8 euros la entrada anticipada, 10 en taquilla. Y la verdad es que una oportunidad ideal para los fans de U2 de la zona de poder disfrutar de un gran grupo como son Spyplane. Sí. La gente ya disfrutó de ellos el año pasado. Justamente por estas fechas, ¿no? Estuvisteis en Tarragona. Sí, fue también por estas fechas, y la verdad es que hubo una aceptación brutal, vino muchísima gente, la sala estaba a tope. También os recuerdo que las salas era el último concierto que se hacía, la sala se ha reabierto otra vez. Así y es. Y también era el concierto de despedida, por decirlo de alguna manera, era el concierto de despedida de la sala. Y sí, la verdad es que bueno, fue genial, y la gente mucha aceptación, y parece que esta vez pues también vamos un poco por ese camino, ¿no? Así es. Pues nada, nos emplazamos para este sábado. Todos los que nos están escuchando, los que nos siguen a través de internet, a la gente que nos está escuchando a través de Radio Manises, el 105.7 de la FM. Uh-huh. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente. Muy bien, Achate. Eso es, allí nos vemos el sábado. Muy bien. Nos despedimos venga, con este un beso. Sandy Bloody Sunday de Barcelona, aunque creo que nuestro amigo Raúl quiere decirnos algo. Ah, Forti. Vale, pues nada, pues nos lo han cambiado, Nacho. No van a tocar Forti, que ahí tocas todo bajo. Nos veamos ahí el Sandy Bloody Sunday, ¿no? Sí, para... bueno, no pasa dicen nada. Que es una de las mejores canciones en directo de la historia, ¿eh? Bueno, casi nada. Pues no pasa vamos nada. Con ese Forti que ya va sonando de fondo. Eso es. Y... Sandy Bloody Sunday ya ha sonado antes, no pasa nada. Y nos vemos el sábado en Tarragona. Eso es. Muy bien, chao. Chao. shadows of miry clay. To sing this song.